época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Fernando Tevele, Eugenia Otero. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Nunca nos pasó esto así de que tenga que venir Nati, nuestra operadora, a decirnos, che, ¿qué hora es? Y que sean las 21:05 y nosotros no estemos sentados y preparados para hacer este programa de radio. Es que la verdad es que no estamos preparados hoy. La realidad es que no tenemos ganas. No preparamos demasiado. No creo que no escucharíamos el programa de hoy. A la vez, seguramente sentimos que que mucho de lo que hagamos en estos días va a estar sobrevolando la figura de Cachito. Uh-huh. Bueno, no sé, este programa se escucha en muchos lados distintos, en muchos momentos distintos. Hoy lo estamos haciendo jueves 13, son las 21:12 y hace apenas algunas horas que nos enteramos de la muerte de Enrique Cachito Fugman. La verdad es que no vamos a poder decir demasiado. No me puedo sacar de la cabeza la imagen de la semana pasada. El jueves estuvo aquí a la mañana y toda esa circunstancia lo pinta de entero, ¿no? Porque yo le escribí el miércoles a la noche sabiendo que estaban los docentes de Tierra del Fuego, que continúan con su conflicto, que habían venido a Buenos Aires, y que el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, del que Cachito no era solamente el referente, sino que era la persona que motorizaba ese espacio. Seguramente ahora lo vamos a ver cuánto lo motorizaba y cuánto habrá que el esfuerzo colectivo que habrá que hacer para reemplazar su esfuerzo militante. Y ese tipo que estaba en todos lados, que es una especie de Nora Cortiña sin pañuelo, porque uh-huh. Lo ves en todas partes, estaba en todas las luchas, había viajado hacía poco a Tierra del Fuego, y entonces cuando los compañeros docentes vinieron aquí, iban a hacer el jueves a la mañana un piquete a las 7 de la mañana, un corte, aquí en el centro de la ciudad de Buenos Aires, y nosotros teníamos el Enredando. Y la verdad es que nosotros estamos, para quienes no están en Buenos Aires, Mataderos es un barrio al que mucha gente siente lejos. Y además el corte de calles era en pleno centro bullicioso de la ciudad, por lo tanto son 50 minutos. Es que Mataderos queda lejos del centro y cerca de La Matanza. Sin embargo, no dudamos en escribirle esa noche, el miércoles, pidiéndole si no se venía para acá después al programa, porque sabíamos que podíamos hacer eso con Cachito y sabíamos que íbamos a recibir la respuesta que recibimos, que es sí, obvio. Cosa que no nos pasa todo el tiempo, porque en general incluso mucha gente que nos quiere, a quienes transitamos los medios comunitarios, alternativos y populares, que nos siente compañeros, cuando se dan circunstancias como estas, que gente viene de tan lejos a visibilizar un conflicto, cuando piensan en la movida de prensa, la piensan por otro lado, la piensan con los medios que le pueden dar masividad, no la piensan con nosotros. Sin embargo, no dudaron y vinieron. Y cuando estábamos haciendo el programa, se cortó la luz. Y bueno, y este espacio es un desborde, estamos nosotros en una obra hace varios meses que incluye que la radio vaya a tener más espacio, que el proyecto colectivo de La Retaguardia tenga más espacio, además de este estudio de radio. Y entonces la llegada del tablero estaba absolutamente taponada. Y todos nos dimos cuenta por cómo había sido el corte, que era una... que había sido local la cosa, ¿no? Que se había cortado acá. Entonces, mientras yo iba a la terraza donde hay una parte de la obra a ver si habían enchufado alguna herramienta los compañeros que están laburando, y efectivamente habían enchufado... una herramienta peligrosa. Habían querido calentar agua en el termo con un calentador que tenía los cables a la vista, una cosa increíble que obviamente hizo saltar la térmica. Cuando bajé, pasé por el estudio de radio, Cachito no estaba, los compañeros de Tierra del Fuego sí. Entonces seguí bajando hacia donde estaba el tablero, obstaculizado por mesa, por sillas, por cuadros, por bicicletas. Por un pulpo de serigrafía. Estaba Cachito todo eso en el medio. Subido a una silla que ahora que la vuelvo a ver no puedo creer cómo estaba subido en esa silla contra la pared. Volviendo la luz. Una silla con dos patas. Pero volviendo a luz apurado, además, porque él entendía que no podíamos estar mucho tiempo fuera del aire y que estaban los compañeros acá esperando para hablar de eso. Bueno, volvimos al aire, terminamos el programa y siguió la historia. Hoy un montón de gente decía, para referencia a Cachito, este lugar común de los imprescindibles, ¿cómo es? Lo de los imprescindibles. Uh-huh. Hay gente que es valiosa, gente buena, gente mala, y algunos que son imprescindibles. Es un absoluto lugar común para estas situaciones. Pero la verdad es la realidad en este caso. Uh-huh. Bueno, suponemos que... no sabemos qué mierda vamos a hacer en este programa. Tenemos una nota pautada que la queremos hacer igual, porque además entiendo que lo que tenemos que hacer, si lo queremos homenajear a Cachito, es estar en todas esas luchas en las que él estaba. Uh-huh. Y como nuestra trinchera es esta... lo que seguramente no hay ninguna duda es que mucha gente que nos escucha debe estar sintiéndose tan triste como nosotros hoy. Así que van a entender. Y ella sin mirar subía a cualquier Mercedes Benz. Sonia, ¿cómo te va? Bienvenida a La Retaguardia. Lo tendrán que describir como cuando vas a comprar una remera, un short, un pantalón. Claro. ¿Qué te vas a decir? ¿Cuánto van a poner? Una chupada con forro, ¿cuánto está valiendo hoy? 60 pesos. Porque no van a poner una felatio, porque la felatio no existe en la prostitución, uh-huh, en una puta esquina. Así que va a ser una chupada de pene con forro tanto. Más una penetración anal. ¿Cuánto? Bueno, tonto, eso. Ahora, eso van a tener que facturar. Ahora vamos por los derechos laborales, ya que son trabajadoras sexuales. ¿Quién le va a firmar los papeles que ellas han aportado como puta? Porque prostitución autónoma no, no hay. ¿Será su referente del sindicato o serán estas diputadas? Segundo, o los dueños de los prostíbulos, o los que le alquilan el departamento privado. ¿Qué derechos de aguantar tienen ellas penetraciones anales sin forro o con forro? ¿Cuántas penetraciones por día tienen derecho a aguantar? ¿Cuántas penetraciones vaginales por día tienen derecho a aguantar? Y cuando esté menstruando una puta, ¿tiene derecho a decir no, voy a parar 3 días? ¿O se seguirán poniendo los tampones de gomas pluma? Y hoy te estoy diciendo que por noche la venden 30 veces. Hay que aguantar 30 penetraciones, 60 manos manoseándote. ¿Cuánto derecho tiene aguantar penetraciones, manoseos, esa mujer para ser trabajadora sexual? La retaguardia. En estos días, aquí en la radio, se ha hablado mucho sobre la situación del Corralón de Floresta, que es un emprendimiento cultural, digamos, un conjunto de colectivos culturales que estuvieron y están llevando adelante un espacio que se llama el Corralón de Floresta, que era un lugar donde que usaban las empresas de transporte de basura, de recolección de basura, para estacionar los camiones. Era un basural horrendo, y en la época de las asambleas se tomó ese lugar y se consiguió empezar a hacer tareas culturales, ¿no? Bueno, la historia que se fue contando aquí tenía que ver con que hoy era el día en el que probablemente fueran desalojados, porque empezaba una obra del gobierno de la ciudad y de la Comuna 10 para hacer allí una plaza, con todo lo que eso implica para el barrio, ¿no? O sea, es difícil dar una disputa donde vos tenés que decir no queremos una plaza. En realidad, lo que han hecho bien desde el Corralón de Floresta es decir, bueno, listo, queremos una plaza integrada con todas las actividades culturales que están ocurriendo aquí. Y ayer, en el programa Tengo una Idea, que estuvieron haciendo una entrevista sobre el tema, se contaba que se había preparado y se había presentado una especie de recurso de amparo para intentar frenar las obras. Hoy a la mañana, mientras se realizaba un festival que comenzó a las 7 de la mañana, cayeron integrantes de la funcionarios de la comuna, funcionarios de espacios públicos y de otras áreas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en principio manteniendo diálogo con la gente del Corralón. Y la última noticia que tenemos para dar da cuenta de un fallo que entiendo responde a la presentación del recurso de amparo, y que dice que una jueza ordena al gobierno de la ciudad a reunirse con los integrantes del espacio, el Corralón de Floresta, obvio. Hasta esa reunión, cerca de mediados del mes próximo, la jueza no autoriza el inicio de obras, así que la noticia es: se frenó el desalojo del Corralón de Floresta en principio, y ahora será la instancia de negociar. Los colectivos que están laburando allí, me parece, en una instancia límite como esta, tendrán que entender que van a tener que negociar. O sea, porque cuando se llega a estas instancias y cuando además lo que te plantea, porque esto no es, ni siquiera se parece al conflicto de la Sala Alberdi o algún otro conflicto en la lucha por el espacio público. El gobierno está diciendo vamos a hacer una plaza. Contra eso es muy difícil pelear, sin ponerse a todos los vecinos en contra. Entonces, me parece que lo que han entendido en esta situación límite es que van a tener que negociar con el gobierno de la ciudad y que van a tener que aceptar convivir con un espacio que efectivamente sea público, con un espacio como el de ellos, que es abierto a la gente, es cierto, pero en un lugar que hasta aquí no tenía como demasiadas reglas. Y muchas veces es difícil para los grupos culturales, autogestivos, pensar las cosas en términos de y nos tenemos que sentar a negociar con el gobierno, uh-huh. porque se aparece como la contradicción de la tranza y incluso algunas situaciones que hacen entrar a estos grupos en contradicción. Me parece que se está empezando a saldar en este caso en particular, y hay otras experiencias como la de la Sala Alberdi que dan cuenta de que a veces es un sinsentido no sentarse a negociar. Y que sentarse a negociar cuando ya no te queda otra, termina facilitando la tarea de aquellos que no quieren que estés ahí y que te pueden sacar porque te pusieron a toda la gente en contra. Bueno, saludable el fallo y ojalá que este tiempo se pueda aprovechar para negociar con un actor que no es fácil para negociar y que está en llamas, como el gobierno de la ciudad a cargo de Rodríguez Larreta, que está siendo en los primeros meses un gobierno mucho más radicalizado en el peor de los sentidos que el que venía siendo Macri en la ciudad. La suma del poder a nivel nacional claramente les está haciendo tomar otro ímpetu, y así como en Nación vinieron con todo, en la ciudad están haciendo un gobierno mucho más conflictivo, por ejemplo, en la pelea por el espacio público. La vamos a seguir con la gente del Corralón de Floresta, pero en principio saludamos esta grata noticia de que se ha suspendido lo que tiene que ver con el desalojo que estaba pautado para hoy, para empezar las obras para hacer una plaza en ese lugar. El Corralón de Floresta todavía sigue siendo un espacio de cultura y suponemos que lo va a seguir siendo. Estás en la estación Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Por la memoria de Darío y Maxi, exijamos que el boleto lleve sus nombres. Ante la aparición de boletos con el nombre de Avellaneda, hagamos sentir nuestro reclamo. Si sos usuario del Tren Roca y ves que tu boleto dice Avellaneda, dirigite a Informe, Andén 14 de la Estación Constitución, y reclama. Por la memoria de Darío y Maxi, exijamos que el boleto lleve sus nombres. Darío y Maxi viven en nuestras luchas. Ayer que fue tu cumpleaños, feliz cumple a través de la radio ahora. Gracias. Euge, me colgué un poco de tu fama en las redes sociales y escribí un texto que fue muy saludado, donde yo contaba más o menos en qué contexto nos conocimos. Y en el contexto en el que nos conocimos, conocimos también a la persona con la que vamos a charlar ahora. Así es. Y es un gran gusto reencontrarnos. El espanto nos ha reunido otra vez con Germán Sartori. Germán, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a La Retaguardia. Buenas, ¿cómo andan los dos por ahí? Bien, muy bien. Con Germán, a ver, para nuestros oyentes más... Aclaremos que no nos enamorábamos nosotros. Está claro. Con Germán, para nuestros oyentes muy, muy viejos que nos pueden seguir cuando estábamos en la 770, Charlamos algunas veces a propósito de la lechería, del uh-huh. complejo habitacional del asentamiento que había allí en la zona de la Paternal, y que hoy varias de esas familias están viviendo en un complejo habitacional digno. como parte de esa lucha de la que Germán formaba parte. Uh-huh. Pero bueno, y ahora no vamos a estar tan lejos de donde viven la gente de la cooperativa Los Bajitos, Germán, porque de lo que queremos charlar es a propósito de lo que podría llegar a suceder con el Parque de la Ciudad, que para quienes no nos están escuchando en Buenos Aires, si son viejos y les decimos Interama, se van a acordar, digamos, era un gran parque de diversiones, que terminó después caído en desgracia y que ahora está sin uso en un lugar donde hay mucho problema de vivienda, lindante con la Villa 20, una de las villas más grandes de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Lugano. ¿Qué proyecta el gobierno de la ciudad allí? Bueno, sí, el Parque de la Ciudad está bien en el sur de la ciudad, en la zona de Lugano, ¿sí? Entre Lugano y Soldati, para los que ubican Capital Federal. Uh-huh. Es un predio enorme, ¿no? En el medio también de la Comuna 8, que nuclea Soldati, Lugano y Villa Riachuelo, que también es donde está el autódromo. Uh-huh. Y que todo forma parte de un plan que viene teniendo el gobierno de la ciudad, que el año pasado ya había presentado en la legislatura, que era el plan maestro de la Comuna 8. Donde todos los espacios públicos, sobre todo los espacios verdes, donde, si no me falla la memoria, el 60% de los espacios verdes de toda la ciudad de Buenos Aires están en la Comuna 8. Entonces, el gobierno de la ciudad se da una política de avanzada hacia ellos, nosotros entendiendo que es en favor, digamos, de los negocios inmobiliarios, de aquellos que no, que pueden llegar a comprar esas tierras, que seguro no es ninguno de los que está escuchando acá este programa, ¿no? Claro. El año pasado lo que pasó fue que el plan maestro de la Comuna 8 finalmente no se lo aprobaron, no se lo aprobamos al proyecto del PRO, entonces lo que hizo inteligentemente, vivamente, el Ejecutivo fue ir dividiendo ese proyecto. Uh-huh. ¿Sí? Entonces fue sacando de a puchitos, todo junto no pudo, pero entonces lo desglosó y va sacando y negociando con distintos actores en la legislatura, pero ir aprobando todas esas cosas. Claro. Una de las cosas que incluía eso era el predio de Villa Olímpica, ¿no? El gobierno de la ciudad viene impulsando hace tiempo los Juegos Olímpicos Juveniles, que se van a realizar en el 2018, ¿sí? Para poder conseguir la plaza, el gobierno de la ciudad invirtió en la imagen de Messi y de algunos famosos, digamos, que apoyaron en su momento para que la ciudad de Buenos Aires pueda ser quien lleve adelante los Juegos. Eso se logró, serían en 2018, entonces ahora lo que están planeando es ver cómo llevan adelante esos Juegos y aprovechando para distintos objetivos que tiene su gobierno. Uno es para la imagen, entendemos todos nosotros, ¿no? Obviamente que es opinable, para poder vender hacia afuera una imagen de la ciudad de Buenos Aires deportiva y de gestión y de toda la publicidad y propaganda que se le pueda hacer, y otra, aprovechar eso para hacer negocios, ¿no? Claro. Los amigos del gobierno. Bueno, recordemos, perdóname que te interrumpa, pero recordemos que hay una ley sancionada para la zona en la época de Tellerman, que si no recuerdo mal es la ley 721, que lo que tiene, digo, me la recuerdo no porque sea un genio, sino porque hemos laburado muchísimo en la retaguardia esta cuestión de esta ley, que decía que el Estado tenía que urbanizar la Villa 20 en los terrenos que hoy ocupa la villa, y además lo que era un cementerio de autos, que hoy ahora es casi un cementerio de autos, o sea, un semi-cementerio de autos, se desocupó la mitad, que debía... Donde el año pasado fue la toma del barrio Papa Francisco. Exacto, donde se hizo la toma del barrio Papa Francisco, y que debía construir un hospital. Bueno, la Villa 20 no se urbanizó, está de más decirlo, el hospital no se hizo, hay una sala que tiene aparentemente un buen consultorio odontológico, por lo que nos dicen los vecinos, pero no es un hospital, y debía también construirse, la ley decía que allí en otro predio cercano se iba a construir un polo farmacéutico, es decir, toda la industria contaminante de la producción de medicamentos iba a parar a ese lugar. El polo está en construcción, uno pasa por allí y lo ve que está avanzando, no se terminó, pero... Terminado, prácticamente terminado, está prácticamente... uno lo ve de afuera y está terminado, obviamente adentro sigue trabajando, pero... Bueno, es una de las cosas que demuestra cuando hay voluntad política que se pueden realizar las cosas. Por ejemplo, el polo farmacéutico. Exacto, y además vos ves estas tres cosas, hay dos con función social y una con función empresarial, que además es un gran negocio porque las farmacéuticas estaban en general en propiedades en la zona norte que vale muchísima guita y el Estado los pone en un lugar que no pagan y a la vez pueden vender aquellas propiedades en zona norte, es un negocio monumental. Eso sí está avanzando, lo social no. En esta misma línea, lo que vos decís que está proponiendo el gobierno de la ciudad para el parque de la ciudad, uno no puede otra cosa que suponer que va a ir para el mismo lado, sin dudas. Por supuesto, por supuesto. Sí, el proyecto es concreto, digamos, desde donde se ve las intenciones claramente, a la vez de que es vacío, digamos, en contenido y regulaciones, ¿no? El proyecto que presentó el Ejecutivo en la legislatura hace aproximadamente un mes y medio, contempla la enajenación de 46 hectáreas del gobierno de la ciudad que se le transfieren a la Corporación del Sur para que las venda, punto. Uh-huh. En 6 de esas hectáreas es donde se construye la Villa Olímpica, que ya empezaron a construir, no está el proyecto aprobado, pero ya están construyendo. Entonces, en 6 hectáreas es la Villa Olímpica. El proyecto este dice que se va a vender todo, que esas viviendas construidas para la Villa Olímpica se van a después entregar mediante el IBC, sin mayores precisiones, ni siquiera de programas, a cómo se va a adjudicar, ni nada. Y el resto se le vende al sector privado para que haga negocio. Ellos lo que esgrimen, ya más de los argumentos que están en el proyecto, es que lo que están dándole es valor a la zona, que hace falta equilibrar socialmente la ciudad, ¿no? Y con un discurso, digamos, esto de generar igualdad y que todos podemos vivir en todos lados, lo que están haciendo es transferir 46 hectáreas al sector privado, donde van a ser seguramente precios irrisorios en los que se vendan los terrenos, claro. Donde construyan y después revendan, ¿no? Todo mediante el mercado, que ya sabemos cómo está el mercado inmobiliario, digamos, en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y después la vuelta de rosca que le dan es que esos ingresos que se generen a través de la venta de los terrenos, el 50% vayan a la urbanización de la Villa 20, que está enfrente, uh-huh. y el otro 50% a obras de infraestructura en la Comuna 8. Lo que nosotros estamos entendiendo también es que todas estas son medidas preventivas para poder desarrollar los Juegos Olímpicos normalmente, ¿no? Claro, claro. ¿Qué pasa? Si vos estás construyendo, en la Villa Olímpica son 1.200 viviendas, estás construyendo 1.200 viviendas, y en la Villa 20, que está a 100 metros, digamos, en diagonal de la Villa Olímpica, sigue todo igual, muy posiblemente haya resquemores sociales y nos organicemos para generar alguna medida con respecto a esas viviendas, digamos. Uh-huh. La gente sola, digamos, dice, me están construyendo viviendas ahí, claro. Vamos, ¿no? Lo que ha pasado siempre. Uh-huh. Entonces, nosotros entendemos que como paliativo de esa situación, están prometiendo y están llevando adelante un proceso en la Villa 20, a través del IBC, que en realidad es muy interesante, ¿no? Es lo participativo, realmente están articulando con todos los sectores, organizaciones y vecinos en la Villa 20, pero que todos entendemos también que eso no le confiamos absolutamente nada al gobierno de la ciudad. Claro, claro, claro. Entonces, queda todo atado a lo que también nosotros estamos viendo. Hay un plan, el plan estratégico de la Comuna 8, el plan maestro de la Comuna 8, de hacer negocios con los terrenos públicos y que... Sí, esa decisión por hacer negocios es lo que nos da seguridad de que algo van a hacer, ¿no? Uh-huh. Sí. Evidentemente se lo están tomando en serio, están llevando adelante las políticas que hagan falta para poder llevar adelante esos negocios. Lo de los Juegos Olímpicos, para marketing y publicidad, también negocios que se vinculan alrededor de los Juegos Olímpicos Juveniles, y también inmobiliario. Uh-huh. en tierra pública que pasan a ser privadas y que sabemos que una vez que la tierra pública pasa a ser privada no vuelve más a ser pública. Claro, claro, claro, claro. Germán, aquí había una, en la ciudad de Buenos Aires, digo, y durante el gobierno de Cristina, había como una... Como un espacio mayor para el diálogo entre el bloque del PRO y el Frente para la Victoria en sus diferentes variantes internas en la legislatura, que hizo que salieran algunas leyes que por ahí no estaban muy buenas, pero que tenían como un contrapeso en otras leyes que el macrismo solo no hubiera sacado de ninguna manera. Pero ahora al no estar esa negociación, al ser todo de un mismo color, digamos, el gobierno nacional y el gobierno local, uno supone, por ejemplo, que este proyecto no puede pasar la legislatura, como está conformada hoy, porque el macrismo no tiene mayoría propia y parece difícil que el kirchnerismo se siente a negociar hoy con el macrismo. Es muy, muy... ¿coincidís con la lectura que estoy haciendo o...? No, en principio me encantaría compartir. Me temo que tienen, el PRO tiene en principio casi 30 legisladores, que ya llega a la mayoría simple. Uh-huh. Igualmente se necesita que lleguen a los dos tercios, son 40 legisladores, claro, para aprobar este proyecto. Pero que sin embargo tiene, o sea, muchos de esos legisladores son de ECO, que son de Lutó, que es embajador de Macri. Claro, podría cambiar la configuración de la mayoría, digamos. Claro, entonces también están, o sea, prácticamente ahí nomás de aprobarlo. Bueno, como hicieron con la agencia de bienes que crearon. Está bien, exactamente. Entonces, más allá de internos del Frente para la Victoria y que son distintos espacios que también conforman ese bloque, casi que no hace falta el Frente para la Victoria para poder aprobar este proyecto. Claro, claro. Hay que ver también qué presión social puede llegar a tener la UCR, o cuánto Lustó quiere pelearse un poco con la Reta para ser jefe de gobierno. Hay como otras cosas por atrás que van a hacer que se determinen si se aprueba o no este proyecto. Nosotros en principio, o sea, no decimos que estamos en contra de la utilización del espacio público si es para dar respuestas a las necesidades sociales, ¿no? Uh-huh. A mí en principio me parece bien, por ejemplo, el predio donde se quiere urbanizar la Villa 20 es un predio estatal y que me parece bien que se construyan viviendas para la Villa 20. Claro. De la misma manera, espacios del parque de la ciudad podrían tener alguna función social, como construir más escuelas, como se ha hecho el hospital, que está por un cuartito que van, es también en el mismo predio del parque de la ciudad. Entonces, nosotros decimos que no estamos en contra de la utilización del espacio público, pero siempre y cuando sea para dar respuesta a las necesidades sociales y no a las necesidades económicas de los grupos empresarios, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Obviamente que después ahí empieza toda una negociación. Claro. Que hay que ver cómo empieza y cómo termina. Es verdad, hay sectores que dicen no se puede aprobar ningún tipo de venta de espacio público, otros que dicen tratemos de que sea confusión social, o tratemos de que sea menos espacio público que se vende, o ver qué regulaciones se le puede poner, porque también, o sea, una verdad, esto, partiendo de lo que hablábamos recién, de que creo que lo van a terminar aprobando el proyecto, ¿no? Uh-huh. Tiene muchas más posibilidades de aprobarse que de no aprobarse. Veamos cómo hacemos para incidir en que ese proyecto, que es nefasto, sea un poco menos nefasto, pero que le traiga solución a algunos vecinos que viven ahí, digamos, ¿no? Claro, claro. Que también ahí es cuando se entra en los grises y no hay respuestas hoy todavía, porque no ha habido charlas ni nada. Lo único que ha habido fue la presentación del proyecto, donde ni siquiera están parceladas las manzanas que se quieren vender, no dice cuánto miden, no es prácticamente un borrador. Que nosotros entendemos que también lo hacen un poco como para sentarse a negociar, no con el Frente para la Victoria, sino con todas las otras fuerzas. Claro. Que después hay que ver cómo va disparando eso. Uh-huh. Nosotros como respuesta lo que entendemos es que, como todo, si esto no se vuelve público y se aprueba sin que nos enteremos nadie, van a probarlo, van a vender y nos vamos a enterar todo cuando ya sea edificio y cuando alguien se le ocurra pasar por escalada y cruz, iba a ver que el Parque de la Ciudad no existe más. Totalmente. Van a dejar la torre porque ahí hay antenas de los celulares. Claro. Sí, sí, igual sería muy obsceno, ya que tiren abajo la torre. No, es mal, ellos tienen un proyecto arquitectónico que en principio hasta es saludable, es súper abierto y es con la torre en el medio. Siendo parte, digamos, de su proyecto, ¿no? Bueno, estamos ante un gobierno sin dudas muy inteligente para actuar en este tipo de circunstancias. Antes de charlar contigo estábamos contando la situación del Corralón de Floresta, no sé si la venís siguiendo, y allí el gobierno lo que propone para desalojar a los espacios culturales que vienen funcionando es hacer una plaza, ¿entendés? Entonces, ¿cómo poner a los vecinos a favor de esos espacios culturales cuando lo que tienen enfrente supuestamente será un espacio público? Y en realidad el objetivo es desalojarlo, digamos, no quieren que haya cultura que no pase por lo institucional, ¿no? Y después, uh-huh. y la manera que encontraron fue decirle a los vecinos que van a hacer una plaza. Son muy inteligentes en ese sentido, y por eso es interesante y es importante y es fundamental, sobre todo en este momento. Para nosotros siempre lo fue, pero digamos en este momento en particular, poder comunicar estas cosas y contarlas, y ser precisos y dar nuestras opiniones claras, pero a la vez dar la información precisa para que nuestros oyentes puedan decidir si están a favor o en contra con libertad, aún conociendo nuestra opinión. Y en ese sentido nos ha servido mucho volver a hablar contigo, así que la seguimos, si te parece. Bueno, sí, iremos contando a medida que avanza. Ahora, en principio lo querían aprobar este mes el proyecto, lo querían sacar lo más rápido posible. Ya alguna fuerza, se ve que no le dieron algunos números y ya se viene las vacaciones de invierno, que no sesiona la legislatura, así que por lo menos hasta agosto vamos a tener oportunidad también de ir organizándonos. Nosotros en ese sentido lo que estamos haciendo es empezando a juntarnos, organizaciones sociales, políticas, vecinos, distinta gente suelta, porque es esto. Nosotros, por ejemplo, fuimos a la plaza que está enfrente de la estación de Lugano el sábado pasado, a avisar, che, van a vender el Parque de la Ciudad. ¿Estás al tanto? Nadie sabía nada, y muchos decían, yo iba ahí de chico, ¿cómo que lo van a vender? ¿No? También hay una memoria que, obviamente, más la gente que vive en el sur de la ciudad, ¿no? Pero que tiene apego y relación con este parque, y que si esto no empieza a moverse, nunca se van a enterar de que se vende y ahí va a haber edificios. Por eso nos juntamos, creamos una página de Facebook, que así creo que también te enteraste vos de la movida que estamos empezando a hacer, que es Juntos por el Parque de la Ciudad, donde estamos empezando a tirar ahí propuestas, en principio, para que se conozca, digamos, ¿no? El principal objetivo es que todo el mundo sepa que se está tratando de vender el Parque de la Ciudad, que a nosotros nos resulta gravísimo, pero que obviamente que más si tienen blindaje para reprimir, para subir la tarifa, para hacer cualquier cosa, imagínate, para vender el Parque de la Ciudad nadie se entera de nada. Entonces, bueno, y a través de esa página invitamos también a todos los que estén escuchando para sumarse y ver cómo podemos hacer para que esto tome la mayor visibilidad posible y después tratar de incidir en que esas tierras sean para los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires y no para los dueños. ¿No? Juntos por el Parque de la Ciudad. Ya habíamos puesto me gusta, pero los invitamos a hacerlo. Y el mail para comunicarse con los chicos y las chicas que están llevando adelante esta manera de difundir es vendoparque@gmail.com. ¿Ese es el de ustedes o es el del de gobierno de la ciudad? No, sí, es el nuestro. En realidad somos nosotros. Es una forma también de tratar de llegar desde la comunicación. Está muy bien, ¿no? Sí, está muy bien. Que la verdad que nosotros eso pusimos un banner, hicimos como una maqueta de la torre, y la gente pasaba, miraba y no lo podía creer. Y un par de vinieron y nos preguntan, ¿pero ustedes lo venden? pero la verdad que a diferencia de otras iniciativas, no, la gente se acercaba a preguntar qué era lo que estaba pasando, ¿no? Claro. Uno muchas veces en la calle tratando de charlar y dialogar, tiende más al que cada uno sigue en la suya, por lo menos en Lugano, en el sur de la ciudad, es algo que es como que se toca un poquito el orgullo. Entonces esperamos que eso, digamos, resurja esa memoria colectiva por ese parque y bueno, y podamos por lo menos frenar esas negociaciones. Antes de despedirte, te derivamos a una encuesta. Espera que me ponga en rol de encuestador. Tengo dos preguntas. Buenas noches, señor Germán Sartori. Usted ha sido derivado de una encuesta para ver cómo ha sido atendido en esta radio, que tiene dos preguntas. Uno, ¿conoce usted que La Retaguardia tiene una aplicación para celulares? No. No. La segunda, entonces, no tiene sentido porque era si se la había bajado. Y la respuesta es no. Bueno, listo. No, la verdad que no sabía. Vaya al Play Store y si le interesa, bájese la nota, bájese la aplicación y en un par de días va a tener reflejada esta charla. Si ocupa poco, la bajo, porque siempre me aparece que me quedo sin almacenamiento. La hemos diseñado para justamente que ocupe poco espacio, perfecto. Ocupe lo mínimo imprescindible para tener la alta calidad que tiene de sonido y muy de bien. Diseño. Un abrazo grande, Germán. Bueno, un abrazo y saludos a todos por ahí. Germán Sartori. Es perdón que no lo presenté de este modo, no es un día muy lindo. Es integrante de, es militante de Nuevo Encuentro y están entonces activando a propósito del Parque de la Ciudad y este emprendimiento comercial, cuando no, empresarial del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos convocando a, creo que lo conoces, es un muchacho de barba larga, ¿lo ubicás? Uy, un barba larga. Un barba larga. Tengo cierto. El querido Cachito. Dale, preséntalo vos. Bueno, con nosotros se encuentra Enrique Cachito Puckman, viejo luchador, no por la edad tanto, sino por los años que lleva de lucha. Desde muy jovencito, así que bueno, es un honor tenerlo en el horario público. ¿Cómo estás, Cachito? Bienvenido. Bienvenido, Fernando. Y decirle a Víctor que él no puede decirme a mí de viejo, porque la primera vez que él me vio a mí fue la ESMA. Uh-huh. Al poco tiempo que a él lo había chupado, y yo ya llevaba unos cuantos meses ahí chupado, y agarra Víctor y dice a otro compañero: ¿qué hace acá? Yo me dije a mí mismo cuando lo vi a bajar, entrar en el espacio ese que era en el sótano, pensé, y después hice la pregunta, pero pensé, estos hijos de puta también secuestran pibes, pensé. Que era un pibe, me parecía que era de 12 años, mira, te juro. ¿Cuántos años tenías, Cachito? 22. Y Víctor, vos ya eras un hombre grande. Yo tenía 34. Era un cobato. 35, ya tenía 35. Y acá estamos todos encendidos de amor y de admiración y de tristeza por la partida de Cachito, ¿no? Sí. Siempre nos pareció increíble esa escena. Es que es increíble. Y cada vez que la escuchamos nos sigue pareciendo increíble. Cómo se podían cagar de la risa, cómo se pueden cagar de la risa todavía de situaciones como esa, de haberse conocido en ese lugar. Y lo que a uno le sale decir es esto de recordarlo con una sonrisa, porque él era un tipo alegre, realmente era un tipo alegre, y a la vez es un esfuerzo hacerlo, no sale demasiado, por eso quisimos escucharlo, ¿no? Una cortina, algo. Bueno, la tenemos que seguir, ¿no? La tenemos que seguir. Bueno, entonces la seguimos. Ideas para ahorrar gas tengo, Nati. Escúchame, vos que estás de ese lado, que te noto preocupada por el gas. 1.700 pesos acá la retaguardia, ¿eh? 1.700. Por si, una salamandra si y me una. Entendés. Una salamandra y una cocina de gas. Una salamandra y una cocina y cada vez prendemos menos. Ideas para ahorrar gas. Uno, juntarse con los vecinos en cada esquina y prender neumáticos en desuso. 2. Juntar pallets de madera, cruzarlos en las avenidas y encenderlos. 3. Buscar autos abandonados, apilarlos en algún lugar público y comprobar si todavía tienen nafta en los tanques arrojándoles un fósforo adentro. 4. Una vez agotados todos estos recursos, amontonarse para darse calor recíprocamente. 5. Una vez amontonados, comenzar a caminar, preferiblemente en dirección a Plaza de Mayo. Si con todos estos métodos usted no entra en calor, jódase, por pecho frío andan publicando los compañeros. ¿Quién es? Bueno, este lo publicó el sueco, Lorky Panizze. Sí. Bueno, hay una movida en Buenos Aires. Hay una movida en Buenos Aires y es que, seguramente será también en otros lugares del país, ya lo averiguaremos. Pinta muy masiva, ¿eh? Pinta muy masiva. Y habrá que ver la... ¿Cómo, Nati? Prende el 5, dale. Acá 4, en Alberdi, el 4. ¿Hay un punto? No, el 5. Acá, ahí va. Acá en Alberdi y Muriendo es un punto de cacerolazo. Está dividido siempre, entre comunas. Uh-huh. Y en cada comuna tenés varios puntos de encuentro. Bien, entonces el jueves, sí, a partir de 14, a las 18 horas. Ah, 18. Está bien, dice, sí, sí. 18 horas en el obelisco. Sí, sí. Yo creo que estaría bueno si estamos a las 18 en Muriendo y Alberdi con una llave inglesa, por ejemplo, para darle a los postes de luz. Sí. Y que los vecinos se empiecen a enterar que estamos en Muriendo y Alberdi con el cacerolazo contra el tarifazo. Sí, por lo menos hay convocatoria fuerte de varios de grupos de autoconvocados, pero también de organizaciones de diferentes palos, desde el Frente de Izquierda hasta el Movimiento Evita y un sector, otro sector de ahora el kirchnerismo, están invitando. Los únicos palos que no vienen son los que se llevan los palos verdes lo y que se quieren llenar de dinero con nuestra plata. Exacto. Me intriga mucho saber qué va a pasar con la cobertura de los medios tradicionales. Vamos a estar atentos. ¿No? Es interesante pensarlo de ese modo. Tengo por aquí una noticia, a ver, que tiene que ver con la lucha. Vos terminaste eso, ¿no? Yo terminé eso. Bien, con la lucha contra la mega minería a cielo abierto, porque la asamblea de Hachal No Se Toca está en Buenos Aires haciendo algunas actividades tendientes a que no se pierda, ¿no?, la situación de Hachal, en particular de Hachal y de Iglesia, de toda esa zona de San Juan que se vio afectada por el derrame de 1.125.000 litros de solución cianurada de la mina Veladero, que pertenece a la Barrick Gold. Van a estar, entre otras actividades, tienen pensado estar mañana en la marcha, en la ronda de las madres, que obviamente tendrá nada, será un espacio para recordar a Cachito, seguramente, que era fiel asistente. Uh-huh. de las marchas de las Madres Línea Fundadora. Y como no vamos a poder despegarnos del tema y ya termina el programa, si te parece leemos el comunicado de Escueto con lo justo y necesario de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, que dice: compañero Enrique Cachito Fuchman, presente. Con mucho dolor, desde la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, comunicamos el fallecimiento de nuestro compañero Enrique Cachito Fuchman. Cachito, sobreviviente de la ESMA, fue parte de las grandes luchas docentes, sosteniendo la carpa blanca. Como militante de nuestra asociación, fue protagonista del enfrentamiento contra la impunidad y la represión, solidario con todos aquellos que se enfrentan a la injusticia. Formó parte de la generación que bregó por el socialismo desde su militancia en Montoneros y enarboló después la bandera de los 30.000 hasta el último de sus días. Cachito fue fiel al lema de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, que es: porque luchábamos, nos desaparecieron; porque aparecimos, seguimos luchando. Compañero Cachito, presente, hasta la victoria siempre. Se lo va a velar mañana, jueves 14 de julio, para quienes nos escuchan en vivo, a partir de las 16, en la sala velatoria que tiene la AMIA, en Loyola 1139, esto es Loyola y Juan B. Justo, antes de subir al puente de la avenida Juan B. Justo. Bueno, obviamente allí estaremos, y mañana, para horario y público, teníamos pensado pensado un programa especial, pues nos van a venir a visitar Pablo Weisberg y Felipe Celesia, pero obviamente hoy, charlando con Basterra, coincidimos en que Cachito se nos va a llevar también una parte importante del programa, ¿no? Bueno, un abrazo grande y gracias por haber aceptado que hiciéramos este programa tan feo que hicimos hoy. Tan llorón. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Chao. Chao.